esta ansiedad de volverte a ver y regresar a tu lado siempre estar. Y no puedo más, siento dentro esta ansiedad de volverte a ver y regresar a tu lado siempre estar.